Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa. Uno nunca piensa que le va a llegar a suceder, pero finalmente me di cuenta que algo estaba sucediéndole a mi cuerpo. Quizás fue un poco de ignorancia. Una de las cosas que como que te afecta más es el miedo. No quieren realizarse el estudio porque piensan que les va a doler. Porque así escucharon. Cuando me dieron el diagnóstico dije, no, pues ya me voy a morir. Yo, lejos de sentir que esto es una desgracia para mí, ha sido una bendición. Tengo que echarle muchas ganas, más que nada por mí y para mí. Fui operada, mastectomizada, me extirparon la mama derecha y afortunadamente y gracias a Dios, soy sobreviviente de cáncer de mama. En México, lamentablemente, el panorama del cáncer es muy diferente a otros países. La razón más importante de esta diferencia es que los pacientes no acuden en forma temprana en términos generales. Y no se acercan porque en México tenemos la cultura de que voy al médico cuando me siento enfermo, voy al médico a que me cure, voy al médico a que me dé tratamiento. Pero realmente la cultura de la prevención, de la detección temprana, aún está empezando. El cáncer es una enfermedad incurable. Sin embargo, puede superarse si es diagnosticado a tiempo. Sin duda se trata de un mal difícil de sobrellevar. Pero en el caso de los niños, supera los límites de la condición humana. Un diagnóstico de cáncer en un niño o adolescente es un golpe devastador para la familia. La tranquilidad de los padres se interrumpe para atender al hijo enfermo. Ella era una niña prácticamente sana, muy sana. Nosotros cuando nos dimos cuenta ya tenía un año, empezó a tener un brillito en el ojo derecho. En el día no se le notaba, usted no le veía nada en el día. En las noches se le veía cuando apagaba la luz. Se nos hacía raro porque se parecía que era como el brillo de los ojos de un perro o de un gato cuando ve que en la luz como se ve. La llevamos con un médico y ese médico nos dijo que era un lunar. Entonces nosotros nos confiamos en que pues era el médico el que nos estaba hablando. La dejamos y pasó el tiempo y le fue creciendo, ese brillito le fue creciendo y creciendo. Decidimos llevarla con otro médico, hicieron una ecografía. La doctora que me atendió me dijo, su niña está mal. No me dijo el diagnóstico ahí. Está mal, se va a ir al hospital infantil Federico Gómez. Yo no sabía en dónde se ubicaba ese hospital, preguntando, me fui. Inmediatamente nos vio el doctor Marco Ramírez, que es su médico, su oftalmólogo de ella, y nos dio el diagnóstico. Nos dijo que era cáncer. En el caso de Yareli, es una niña actualmente de 8 años de edad, que conozco desde el año 2005, cuando ella llegó por primera vez a la edad de 1 año 6 meses por un tumor llamado retinoblastoma, el tumor maligno más frecuente del ojo en los niños y que afectaba a ambos ojos. Pues me dijo, tiene que decidir, aquí la única va a ser que la niña pierde el ojo, le tenemos que retirar el ojo, porque si no lo hacemos, con el tiempo ese cáncer se le puede ir al cerebro. Entonces va a ser peor. Le nucleamos el ojito derecho y le dimos tratamientos para salvar el ojo izquierdo. Dentro de estos tratamientos incluimos primero quimioterapia. Sin embargo, no fueron suficientes y en algún momento, dado que era su único ojo, decidimos dar radiaciones. Terminamos el tratamiento exitosamente y ella conservó su ojito izquierdo. El ojo derecho de Yareli fue nucleado, pero la batalla contra el cáncer continuaba. A la señora Alejandra Torres también le preocupan sus otras hijas, atendidas por la abuela y las tías. A ella le ha dolido abandonarlas. Les decía yo que cuando ella estaba en pleno tratamiento a Yareli, pues había hasta a veces hasta el mes completo que no los veía. Porque yo estaba en el hospital. Si a Yareli la daban de alta hoy de la quimioterapia, pero mañana se ponía mala, o en la madrugada, en cualquier momento yo tenía que salir. Entonces a veces, pues durmiendo las tengo que dejar. Las personas con cáncer de hecho nunca los dan de alta. Entonces la dieron de vigilancia. Justo el día que íbamos a hacer un año de la vigilancia, yo le noté como un golpe en el lado izquierdo, Entonces, la llevé, ya le tocaba su consulta, y la llevé. La revisaron y le mandaron a hacer estudios. Y descubrieron que era otro tipo de cáncer. Y volvimos a las quimioterapias. Esta ocasión fue más largo porque le programaron 17 ciclos. Actualmente la niña, como consecuencia de todos estos, agentes antineoplásticos que recibió, pues tiene una complicación en la sangre que no podemos hablar, no es leucemia, es una condición que a veces antecede al desarrollo de alguna leucemia y actualmente se encuentra en tratamiento para esto. Tantas quimioterapias, tanto medicamento, le han dañado los riñones. La segunda es un síndrome mielodisplásico. Ella está constantemente desde septiembre para acá, a la fecha, con transfusiones sanguíneas. Me decían los médicos, a veces una transfusión le puede durar un mes, pero en ella va bajando muy rápido. Prácticamente le dura ya a lo máximo 10 días. Yare, y platícame, ¿en qué año vas ahorita? En segundo de primaria. ¿Y cómo vas en la escuela? Sacando puro 10. ¿Puro 10? Tenemos también la ventaja de que en el hospital hay maestras. Entonces cuando les toca estar en el hospital, las maestras le dan continuidad a lo que están viendo aquí en la escuela. Aprendo todos sus, digamos, sus planes y su deseo de ser doctora para curar a los niños. Para doctora, para cuidar bebés, porque en el hospital he aprendido mucho. La siguiente batalla es que los médicos me dijeron que vamos a ver la posibilidad de que Yareli sea candidata a trasplante de médula. Es un caso pues muy particular porque es una niña que a los 8 años ha sobrevivido ya a 2 cánceres. Yareli, por su corta edad, no alcanza a comprender la gravedad de su situación. Pues ahorita ya me siento bien. El temperamento de Yareli asombra por su actitud positiva. Sobreviviente, a los 8 años de edad, ha superado al cáncer en 2 ocasiones. La experiencia de padecer cáncer provoca desorientación, incredulidad, pánico, confusión, rabia, desesperación. Ginecólogo, miembro de una familia de médicos, 54 años de edad, con hijos. El doctor Alberto Alvarado fue sorprendido por el cáncer de faringe. Nunca fumó. Bueno, pues uno nunca se lo imagina. Los antecedentes familiares de cáncer son muy pocos. Y bueno, pues eso llama mucho la atención. Aparte, me toca un cáncer de fumador, digo, y yo no soy fumador. Ante la noticia, el médico pensó que su vida peligraba. Sí, cae de sorpresa en la familia. Yo, inclusive unos días antes de descubrir que yo tenía un tumor, una compañía aseguradora me hablaba para asegurarme contra el cáncer. Y yo les dije, no, pues, ¿sabe qué? Que no, pues no, porque yo soy una gente sana. Perdió tiempo valioso en descubrirse enfermo de cáncer. Lo habitual es que un paciente que tenga una lesión como la del doctor Alvarado es que el paciente tenga dolor de garganta. Él tiene un umbral de dolor tan alto que pues no le dolió, desgraciadamente no le dolió. A lo mejor tenía alguna vez irritación en la garganta, un poco a lo mejor de molestia al pasar la saliva, pero era ocasionalmente, realmente yo no tenía un problema grave en ese sentido. Sí, ok, no hay dolor, pero empieza el paciente a tener saliva con sangre, que es el motivo por el cual él buscó atención, pues esto ya implica ya no pensar en que se irritó la faringe, en que a lo mejor es porque ronca, porque tiene aumento de peso. No, los roncadores no sangran. Entonces, esa fue la primera motivo de decirle, tenemos que hacer una endoscopía e intencionadamente buscarte un tumor, y un tumor maligno. Uno lo primero que tiene que hacer es aceptar que tiene uno un problema. ¿Sí? Cerciorarse de que el problema es serio. Decir, bueno, ¿puedo pedir una segunda opinión? Es válido pedir una segunda opinión, decir, usted dice que tengo cáncer, bueno, voy a pedir una segunda opinión con gente que sabe, y si la segunda o la tercera persona dice, usted tiene cáncer, pues entonces, ¿qué es el siguiente paso? Es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no tenía confinada la enfermedad a la faringe, a la base de la lengua. Ya tenía la enfermedad fuera, en el cuello, ya tenía ganglios positivos a tumor. Afortunadamente no habían salido de allí, no se había ido a otros sitios como son pulmón, hígado o cerebro. Una cirugía en esa zona suponía el riesgo de afectar seriamente a ese órgano. Dijo, bueno, yo no me voy a operar porque finalmente es una cirugía demasiado grande que me va a cambiar mi calidad de vida, pues ¿qué otras opciones tengo? Esas opciones pues fueron quimio y radioterapia, que en porcentajes de curación a lo mejor no son tan eficientes como quitar la zona del tumor, pero que también cuando se logra desaparecer ese sitio con la quimio y la radioterapia, pues estamos conservando la función y la calidad de vida sigue siendo buena. Muchas gente, amigos médicos, me decían, no vas a aguantar. No, la cosa está muy difícil. Mi hermano tuvo ese tipo de tumor y no aguantó ni la mitad, ni 15 sesiones de radioterapia, ¿no? A mí me dieron más del doble. Digo, sí tiene unas molestias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya tengo muy seca la boca, en fin, tengo los pies y las manos dormidas. Pero son cosas que uno puede soportar perfectamente porque aparte uno está vivo, ¿no? Entonces tú estás así, y entonces te ponen esto, y entonces te fijan así. Entonces tienen así, acostado, cuando estás acostado, así, y entonces te pasan el rey por aquí. Entonces te queman aquí exactamente el lugar en donde está el tumor. Por ejemplo, cuando se me cayó el pelo, pues yo le dije a mi hijo, ¿no? Mi hijo espantado porque pues, está chico, en ese tiempo tenía 19 años. Pues, ¿sabes qué? Córtame el pelo, o sea, porque se me cae a pedazos. La quimioterapia y la radioterapia, que fue concentrada a nivel de la garganta, le impedía comer por el hecho de que había poca producción de saliva. Cualquier alimento se quedaba detenido en la garganta. Ahorita ya estoy recuperado, pero tenía 15 kilos todavía abajo de lo que estoy ahorita. Entonces sí lo ven a uno muy, sí. Y aparte, pues toda la ropa le queda a uno grande, ¿no? Esta camisa es de las que me quedaba ya chicas, ¿no? Y me queda ahorita extremadamente grande, ¿no? Para el doctor Alvarado, fue muy importante hablar sobre su experiencia con el cáncer en redes sociales, círculos de amigos y colegas. Y una de las cosas más maravillosas que uno tiene pues, es su familia. Al final de cuentas, la familia, punto y aparte. ¿Eh? Un primo mío en especial que me dice cuánto debes en el banco, cuánto necesitas, ahí está el dinero. Gente que me trae agua, gente que dice, échale ganas, o sea, es maravilloso, o sea, y eso, aparte de la gente que lo rodea a uno, sus amigos, todo eso, que alguien me lo dijo con mucha sensatez, tus redes sociales son lo que te va a sacar adelante. El doctor Alvarado, al finalizar los tratamientos médicos de radiación y quimioterapia, ya no tuvo ningún indicio de enfermedad activa. Era clínicamente un superviviente de cáncer. Yo creo que él ya tiene una vida casi normal, ¿no? Casi no, porque a lo mejor ahora va a estar más pendiente de cosas raras que tenga su organismo, ¿no? Y eso es bueno. Cuidarse, eso ha cambiado en mi vida, ¿no? A veces uno piensa que se está uno cuidando y come uno de más y no hace un ejercicio. Se desvela, tiene muchas angustias, se vuelve un agresivo, en fin. Y eso ha cambiado mucho en mi vida, el hecho de ver a mis pacientes de una manera diferente en cuanto a la calidad del afecto de esa situación. Ya lo hacía, pero ahora son más cuidados en ese sentido. El cáncer no supone un cambio de personalidad, pero sí una avalancha de transformaciones, donde el paciente puede encontrar nuevamente el apego a la vida. Lo poco mucho que tenga uno de vida, pues hay que disfrutarlo. Valoro mucho las amistades. ¿Sí? Me he vuelto, era leal con mis amigos, pero ahora soy súper leal con mis amigos. La relación con mi familia pues ha mejorado radicalmente, ¿no? Porque los valoro, ¿no? Ya los quería, pero ahora los quiero más, ¿no? Me siento como al 100 y quisiera dar el 200, ¿no? Evidentemente, es un reto, ¿no? Un reto, ahora las cosas que hago, cada cosa que hago es un reto para mí. Disfruto las cosas simples de la vida, ¿sí? Hace poquito estuve en una fiesta, bailando, lloviendo, disfrutando. Realmente me sentía feliz, feliz, feliz. cirugías, sesiones de radiación y quimioterapia permiten a muchos sobrevivir al mal. Sin embargo, cuando el tratamiento termina y los pacientes vuelven a sus hogares, enfrentan otra vida llena de nuevas interrogantes y retos. Como muchas mujeres, Teresa de Jesús López jamás se imaginó enferma de cáncer. Mi día laboral es levantarme a las 4 de la mañana para arreglar a mi niña, porque a mi niña de 10 años me la llevo junto con, me voy con mi esposo, nos vamos, salimos aquí a las 5 y media de la mañana, llegamos aquí como a las 5, comemos lo que tengamos que hacer en casa, a veces lavar o cualquier cosa y dormir. Cada mes, y con auxilio de sus manos, autoexploraba sus senos. Me detecté una bolita en el seno izquierdo. Me la detecté, fui con el doctor y él me dijo que no era nada. Al explorarme ellos no detectaron nada, pero el doctor me dijo, para descartar cualquier cosa, te voy a mandar a hacer una mastografía. La bolita que ella y los médicos habían detectado en la mama izquierda no representaba ningún peligro. Sin embargo, encontraron un tumor en otro sitio. Nuestra paciente Teresa, por ser mujer mexicana mayor de 40 años, acudió a su clínica de salud, en donde le hicieron una mastografía. La mastografía es el estudio de detección y de lo que se intenta es encontrar cosas que no se puedan tocar. En esta imagen es de la mama izquierda de nuestra paciente Tere. Esta es la imagen de su mama derecha. Y en la mama derecha se ve que no tiene alguna lesión. Esta es un estudio de mastografía para ella normal. Sin embargo, en la mastografía del lado derecho ustedes pueden ver, se puede observar claramente que aquí hay una lesión. Esta lesión no sabemos qué es, pero nosotros en oncología la llamamos una lesión sospechosa de cáncer. Me mandaron a hacer una biopsia en donde salí positiva para el cáncer. El doctor me dijo que estábamos a tiempo y que tenía que operar. Pero como lo ven, es un tumor pequeño, es un tumor que no se toca y afortunadamente no se veía que tuviera ganglios en la axila. El tratamiento fue sencillo, fue quitar el tumor con margen de seguridad, aproximadamente 2 centímetros. Le quitamos la lesión, le quitamos 2 centímetros en cirugía y con eso estamos dando un control oncológico que si fuese lo mismo de quitarle todo el pecho como anteriormente se hacía. Ahorita que ya me diagnosticaron el cáncer, que ya me lo quitaron, yo puedo decir ya me lo quitaron, me mandaron a quimioterapias y radioterapias. Con las quimios es como un suero que nos ponen en el brazo. Bueno, yo lo siento caliente cuando va entrando, da mucha sed en ese momento, yo siento eso. Me dejan descansando pues unas horas ahí en lo que me pasan el medicamento. Después me dicen que debo de tener absoluto reposo porque nos puede dar a mí en especial me da muchas náuseas. La quimio me va a afectar a mi estómago, a mi médula ósea. Debo de cuidarme de las personas que están enfermas porque van a bajar mucho mis defensas. Pues nosotros la verdad, o sea, lo que menos queremos es que se agite, que trabaje, o sea, cuidarla. Si le dieran su descanso por 3 días o más tiempo, pues tratamos de cuidarla también. Nosotros nos empleamos en hacer las cosas en la casa. Creo que nos hemos unido más en la enfermedad. Creo que por lo que hemos pasado nosotros en enfermedades, tanto de él, ahora mía, nos ha unido más la enfermedad. Te voy a revisar. Primero reviso el cuello. La paciente Teresa por haber llegado en este momento, la consideramos que estuvo en etapa 1 de la enfermedad y el objetivo con ella es curarla. Prácticamente todas las pacientes, o el 95% de las pacientes que llegan con este tipo de enfermedades o esta enfermedad en esta etapa, esperamos que estén vivas a 10 años. Con el estudio que él me dijo que se detectó a tiempo, se pudo salvar mi mamá. Nada más me quitaron una parte del seno, nada más. Yo espero ver realizados nuestros sueños de mi esposo y mío de construir, porque tenemos ganas de construir una casita. Ver a mi hija, a la mejor, a la mayor, casada. Ya tiene ya una carrera y espero que realizada ya bien en su carrera. A mi hija, a mi chiquita, no sé, con sus 15 años. Y yo verme bien. Con la esperanza de que no salga el... que ya no se vuelva a repetir esto. Esa es mi esperanza, esa es mi idea. Y eso espero que se me cumpla. El paciente individual es seguido de por vida. En términos generales, las instituciones siguen a los pacientes durante toda su vida, aunque sea una vez al año, pero están invitados a seguir en consulta. Y finalmente, ¿qué es el cáncer? Lamentablemente, el cáncer es un ejemplo exacerbado de una alteración genética que procede de esa maravillosa palabra que es el DNA y que pierde su alineación y su orden y se transforma en un grupo de células que empiezan a crecer en forma desordenada, sin gobierno, sin intento, sin intención, sin propósito, y que consumen a su propio huésped. Frente a él, tenemos milagros. Queda como una enseñanza para mí, para mis pacientes, para mis hijos, que bueno, pues uno tiene que atenderse, ¿no? ¿Algún día tendremos la cura? Y estamos empezando a vislumbrar la verdadera curación a través de la manipulación de genes muy específicos, que ya es una realidad, que ya lo estamos haciendo, que estamos muy avanzados, pero que apenas representa una fracción ínfima de la verdad del cáncer. Y por fortuna, muchos sobreviven. Yo le puedo decir que apreciamos más la vida. Pues cáncer, bueno, dicen que es como muerte, ¿no? Que se muere uno y con el cáncer. Yo digo que no. Esta enfermedad no nos debe de vencer. Al menos yo no quiero dejarme vencer por esa enfermedad. Yo quiero vivir. Y quiero vivir muchos años. Y sobrevivir, imagínese lo que significa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El siguiente programa es de carácter educativo y la información que se presenta no tiene el propósito de ser ni debe interpretarse como asesoramiento profesional médico ni psicológico. Caminos hacia la salud. La vida después del cáncer de seno. Ser una sobreviviente del cáncer de seno implica una nueva forma de asumir la vida. Haber completado el tratamiento generalmente significa un momento de alivio, satisfacción y alegría. Al mismo tiempo, muchas sobrevivientes enfrentan nuevas inquietudes e incertidumbres únicas a este período llamado sobrevivencia. Una vez que el doctor nos ha dicho que hemos completado el tratamiento, comúnmente surgen preguntas tales como: ¿qué debo hacer para llevar una vida plena? ¿Cómo hago para que mi familia entienda mis inquietudes como sobreviviente? O ¿a quién puedo consultar sobre mi bienestar físico y emocional durante esta nueva etapa de mi vida? Una manera de enfrentar estas nuevas inquietudes es educándonos sobre temas como el seguimiento médico y psicológico recomendado después de haber terminado el tratamiento. Obtener información relevante a la sobrevivencia es usualmente una buena forma de clarificar dudas y sentirnos más en control de nuestra salud y bienestar. En nombre de la Fundación Susan G. Komen de Massachusetts, la invito a que pasemos un tiempo juntas aprendiendo en este programa estrategias para que nuestra vida personal y familiar se fortalezca y así poder expresar con más confianza: soy una sobreviviente del cáncer del seno. En los siguientes segmentos aprenderemos sobre formas de recuperar y mantener la salud física y la estabilidad emocional. También aprenderemos sobre cómo el tratamiento del cáncer de seno comúnmente representa una etapa de adaptación a cambios corporales que pueden impactar la imagen personal y la relación de pareja. Después de ver este programa, compártalo con su familia para que juntos puedan contribuir a su bienestar. El propósito de este video es brindarle una guía para que obtenga más información sobre asuntos que puedan afectar su salud física y emocional y brindarle ideas sobre algunos pasos a seguir para mejorar su calidad de vida. Como una sobreviviente del cáncer de seno, es importante que obtenga la información del tratamiento por el que ha pasado, medicamentos tomados y terapias recibidas. Su médico oncólogo puede reunir toda esta información para que usted disponga de ella y así desarrolle, en coordinación con sus médicos, un plan de cuidados acorde a sus necesidades. En este segmento, aprenderemos sobre la importancia de tener acceso a un resumen del tratamiento que usted ha recibido, así como también algunos pasos a seguir para mantener una vida saludable después del tratamiento. Mientras que algunas sobrevivientes del cáncer del seno siguen viendo un oncólogo después de terminado el tratamiento, es importante recordar a los pacientes que deben de tener su historial médico. Esto ayudará a que si siguen con algún tratamiento diferente, el médico de cabecera que las está viendo tendrá mejor información de cuál ha sido su tratamiento en el pasado. También debemos recordar que la población latina es una población móvil. Eso quiere decir que a veces nos estamos cambiando de estado a estado, de país a país. Y por esa razón es importante también que usted tenga su récord médico con los tratamientos que usted recibió para que su nuevo médico de cabecera tenga esta información y sepa proveer un mejor servicio de salud para usted. Es sumamente importante para el paciente entender lo que ha pasado con él, número uno, y también es importante para los otros médicos que van a continuarlo tratando, tanto el médico primario y otros médicos como dentistas, oculistas, que sepan que el paciente ha tenido tratamiento de cáncer, especialmente si ha tenido radiación. Cuando fui dada de alta al final del tratamiento, mi mayor preocupación era primero saber que había acabado. Y enseguida quería tener claro qué era lo que se había hecho, porque así le podía decir a mi médico primario para hacer el seguimiento de los efectos secundarios del tratamiento y posibles complicaciones que uno no sabe. Tenemos que estar pendientes de cualquier cosa que pueda aparecer. Lo que hice fue pedir toda la información, una copia de mi file en el hospital donde incluyera exactamente todos los detalles de qué había sido el tratamiento, cantidades, el tipo de medicamentos que se habían aplicado, etcétera, con la especificación de todos los efectos secundarios que podían ser ocasionados después del tratamiento. Su oncólogo puede proporcionarle información sobre qué tipo de cáncer del seno usted tuvo, por ejemplo, in situ, etapa 1, etapa 2, 3 o 4. De igual manera, es importante que usted sepa qué tipo de radiación y de quimioterapia tuvo. Por ejemplo, si tuvo radiación, ¿cuál fue el tiempo de la radiación y qué partes del cuerpo esto incluyó? Por ejemplo, las paredes del pecho. Si tuvo quimioterapia, es importante recordar qué tipo de medicamentos fueron proveídos, el tiempo de la quimioterapia. Si tuvo cirugía, también es muy importante que usted recuerde qué tipo de cirugía se le hizo y en qué momento fue esta hecha. Como sobreviviente del cáncer de seno, también es importante adoptar una vida sana, con una dieta balanceada y un plan de ejercicio acorde a sus necesidades. Estudios han mostrado que entre un 40 y un 80% de los sobrevivientes del cáncer no son regularmente activos físicamente, pero esta no debe ser su condición. La actividad física no necesita ser extenuante para lograr beneficios, y usted puede consultar con su médico sobre cómo iniciar una rutina de ejercicios apropiada. Por lo general, con una caminata varias veces por semana, donde usted sienta un esfuerzo físico, como por ejemplo, que usted sienta que suda, pero que todavía le permita mantener una conversación con otra persona, suele ser una medida de intensidad ideal al comenzar una rutina de actividad física. Al ser una sobreviviente del cáncer de seno, para mí fue muy importante hablar con mi médico sobre el plan de actividad física que yo tenía que llevar a cabo. Las sugerencias que el doctor pudiera hacer sobre esas actividades físicas. En principio empecé con caminatas que eran de 10 minutos, luego se alargó un poco más y realizaba caminatas de 30 minutos, todo de acuerdo a un plan físico y una rutina que yo había establecido con mi doctor. Posteriormente, y ahora que se ha superado un poco más, estoy en esta etapa de recuperación, acudo a otro tipo de terapias físicas como el baile, que son muy saludables y de algún momento son divertidas, y otro tipo de ejercicio. Si no puedo realizar la actividad física, no me desanimo, porque sé que al día siguiente voy a tener algo más de fuerza mental y física para poder llevar a cabo esta actividad. Una buena nutrición es igualmente importante para nuestro bienestar físico. Escoja con cuidado los alimentos que contribuyan a darle la energía necesaria para su rutina física y que estimulen su mente. En lo mínimo, intente reducir las grasas que utiliza cuando cocina y que añade a los alimentos. Igualmente, busque aumentar la fibra que consume diariamente ingiriendo más vegetales y frutas naturales. Mantenga su cuerpo hidratado. Y si consume bebidas alcohólicas, hágalo en moderación. Cambiar nuestros hábitos y rutinas a veces es difícil. Eso nos sucede a todos. Pero no se desanime. Consulte con su médico. Diseñe un plan para mejorar sus hábitos de salud, como el hacer más ejercicio o dejar de fumar. Incluya a su familia y amigos en sus planes. Y recuerde que pequeños cambios en su rutina diaria pueden impactar notablemente su salud. El último día del tratamiento ha llegado y el alivio que sentimos por haber culminado esta etapa trae en muchas ocasiones nuevas interrogantes y a veces nos preguntamos, ¿Volveré a sentirme como antes? En este segmento aprenderemos sobre inquietudes comunes en los sobrevivientes, como el miedo a que el cáncer regrese, los sentimientos de tristeza e información sobre recursos disponibles para recuperar y fortalecer la salud emocional. Bueno, yo creo que toda persona que ha pasado por esto de tener cáncer y haber hecho el tratamiento está contento de haberlo terminado. Pero siempre tienes el temor de que regrese. Y al principio, cuando estaba haciendo el tratamiento, estaba bien porque sentía que estaba atacando algo. Pero después de que el tratamiento termina, me quedé con la incertidumbre de ¿y ahora qué? ¿Qué hago? El miedo a que el cáncer vuelva es algo muy común en el sobreviviente y sobre todo en los primeros años después que el tratamiento termina. Y este miedo es aún mucho más común cuando hay algunos eventos, como por ejemplo el ir a un chequeo médico o cuando hay algún dolor físico del cual todavía no se sabe cuál es la causa. Pienso que todos pasamos por la misma situación. Yo sentía mucho temor después de haber culminado el tratamiento y cualquier molestia o cualquier problema que yo sentía, realmente me sentía muy estresada pensando de que cualquier simple cosa que me pasaba en el organismo ya era un síntoma de un nuevo regreso de la enfermedad. Lo más probable es que a medida que el tiempo pasa, el miedo a que el cáncer recurra vaya disminuyendo. Sin embargo, hay cosas que todo sobreviviente también puede hacer para hacer que este miedo disminuya, como por ejemplo obtener información. Y es muy importante obtener información de una fuente confiable, como por ejemplo el oncólogo o el médico de cabecera, ya que a veces escuchamos testimonios de otras personas que han pasado por lo mismo y son testimonios positivos que nos hacen sentir bien y más llenos de confianza. Sin embargo, a veces escuchamos testimonios que nos preocupan o nos hacen sentir mal y en ese momento es muy importante saber cuál es nuestro riesgo y nuestra condición personal, ya que cada caso puede ser diferente. Otra cosa que el sobreviviente puede hacer, por ejemplo, es hablar de estos miedos con otras personas de confianza, como por ejemplo su pareja, un amigo o con un profesional, como por ejemplo un psicólogo, un consejero y hasta un miembro de la iglesia si usted se siente más cómodo, ya que los miedos o la ansiedad de este tipo con hablarla con otras personas muchas veces disminuye. El miedo a que el cáncer vuelva es un sentimiento común en los sobrevivientes, pero los sentimientos derivados del cáncer pueden expresarse en muchas formas: frustración, ira, ansiedad, depresión. Estos sentimientos también son comunes en los sobrevivientes y generalmente mejoran por sí solos con el paso del tiempo. Sin embargo, para un número de sobrevivientes, estas emociones se convierten en una constante barrera para el bienestar emocional y para realizar actividades cotidianas, tales como hacer las compras, ir al trabajo o compartir con la familia y los amigos. Estoy muy contenta de haber terminado el tratamiento, muy contenta de seguir viva, pero siento que mi cuerpo ha cambiado. Y mi mente también ha cambiado. Ahora, cuando trabajo un rato, me siento muy fatigada, tengo que descansar. Y ha sido muy difícil adaptarme a mi nueva realidad. Muchos sobrevivientes dicen que al finalizar el tratamiento es como que las emociones le llegaran de repente. Y muchísimas de estas emociones son normales, como por ejemplo emociones de tristeza, de pérdida, dolor emocional. Sin embargo, un número de sobrevivientes sienten los síntomas de la depresión y en estos casos es muy importante consultar con un profesional, un psicólogo, un trabajador social o un médico lo antes posible. Yo como jefe de familia, como persona que soporta a mi familia completa, tengo que producir un trabajo que me dé el dinero suficiente para mantener la familia. De manera que yo no me puedo dar el lujo de hacer un trabajo de menor cuantía o de menor esfuerzo. Es por eso que yo decidí buscar un psicólogo para que me ayudase a sobrevivir emocionalmente sobre esto. La depresión es una condición que afecta la manera de sentir y de pensar de la persona y se refleja en síntomas como, por ejemplo, sentirse muy fatigado o sin energías, tener descontrol del apetito, es decir, comer mucho más de la cuenta o comer muy, muy poco. Descontrol también del sueño, con mucha dificultad para acostarse a dormir, levantarse muy temprano o no quererse levantar en lo absoluto de la cama. Y también cosas como, por ejemplo, llorar, sentirse pesimista y no encontrar satisfacción en cosas que antes a uno le gustaban. Para el sobreviviente del cáncer es muy importante consultar con un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, si usted siente que puede estar sufriendo de depresión, ya que hay algunos síntomas de la depresión que se confunden con síntomas del tratamiento, como por ejemplo la fatiga. Y es allí donde un profesional médico o un psicólogo le pueden ayudar a diferenciar qué es cuál es la causa de sus síntomas y también proveerle con ayudas y herramientas para poder sobrellevar estos síntomas y mejorarlos. Si usted está interesado en obtener más información sobre la depresión, visite la página en español del Instituto Nacional de Salud Mental que aparece en pantalla. Su médico también puede proveerle con información adicional sobre la depresión y sobre recursos como psicólogos, consejeros y grupos de apoyo en su comunidad. En este segmento, escucharemos información sobre la intimidad y la sexualidad después del tratamiento del cáncer. Recuperar y mantener la vida en pareja después del tratamiento es una preocupación muy común en las sobrevivientes del cáncer de seno, ya que los cambios corporales y hormonales suelen impactar la estima personal, así como también el interés por la intimidad. Hablar de la sexualidad a veces no es fácil. Sin embargo, si esta es una de sus preocupaciones actuales, la información que discutiremos en este segmento le puede ser de utilidad para mejorar su calidad de vida. Los problemas sexuales son desafortunadamente uno de los efectos secundarios más comunes del tratamiento del cáncer de seno. La buena noticia es que la mayoría de los sobrevivientes de cáncer de seno disfrutan de una vida larga después de que el tratamiento culmina. Pero los problemas sexuales usualmente no desaparecen por sí solos y de hecho podrían empeorar si no son tratados adecuadamente. Por ejemplo, es común que las sobrevivientes tengan síntomas de la menopausia después del tratamiento y que estos síntomas afecten su calidad de vida, incluida su sexualidad. Estos problemas sexuales usualmente incluyen la falta de interés por el sexo, vergüenza debido a los cambios corporales y sentir incomodidad o dolor durante las relaciones sexuales. Al ver las cicatrices en mi cuerpo, al ver los efectos que había dejado cada uno de los procedimientos, sentía miedo, sentía vergüenza por mi cuerpo. No quería que mi esposo me viera. Fue una situación muy difícil. No podía tener relaciones íntimas con mi esposo. Me sentía culpable. Y el tener relaciones íntimas, relaciones sexuales con él, me causaba mucho dolor. Era un estado de ansiedad, un estado de estrés muy grande que tenía con mi pareja porque él no podía entender qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en mí misma. Muchos de los problemas sexuales ocasionados por el tratamiento del cáncer pueden ser tratados efectivamente y hay especialistas, terapistas que pueden ayudarle a tratar estos problemas. Por ejemplo, para las sobrevivientes que sufren de resequedad vaginal, hay tratamientos con lubricantes vaginales que no tienen hormonas y que ayudan a restablecer la lubricación natural que se ha perdido como consecuencia del tratamiento. Por otra parte, para las sobrevivientes que han perdido elasticidad del tejido vaginal, dada la falta de estrógeno y que, por lo tanto, sienten incomodidad o dolor durante las relaciones sexuales, usualmente se recomienda el uso de dilatadores que ayudan progresivamente a recuperar esta elasticidad. Los dilatadores son cilindros que se pueden usar con lubricación dos o tres veces por semana y que en el curso curso de varias semanas ayudan a incrementar la elasticidad del tejido vaginal y a hacer que las relaciones íntimas sean mucho menos incómodas o dolorosas. Estas técnicas son útiles incluso para aquellas sobrevivientes que no piensen en tener relaciones sexuales, pero que tendrán exámenes ginecológicos de rutina y durante los cuales el haber recuperado, aunque sea en parte, la elasticidad del tejido vaginal mejora cualquier sensación de incomodidad o dolor. Variantes de estas técnicas son recomendadas por los terapeutas y médicos, dependiendo de la situación única de cada paciente, y por lo tanto, es importante que usted consulte con su médico para obtener un plan de cuidados que sea apropiado para usted. Para mí, las visitas al terapeuta al principio fueron algo intimidantes. Yo no sabía qué esperar, yo no sabía cómo me iban a tratar. Yo no sabía cómo iban a ayudarme a seguir en todo este proceso. No es fácil compartir la intimidad con otra persona, y menos si esa persona no es el esposo, no es el compañero. Pero esa situación de tener tanta tensión con mi pareja me hizo acudir a las terapias y me hizo encontrar en ellas una forma de salir adelante en este proceso físico, en este proceso mental. Y ahora llego a las terapias, me integro a ellas y siento que me están ayudando. Ahora mi proceso es de mucha más confianza. Por supuesto no ha sido sencillo, pero con un poco de creatividad se puede. Hemos tenido mucha ayuda del grupo de apoyo, del terapeuta, y poco a poco hemos ido retomando esa sexualidad y lo hemos estado logrando. La sexualidad implica mucho más que el acto físico de tener sexo. Incluye nuestras ganas de tener contacto, de ser acariciados, incluye cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, nuestro interés, la capacidad de escuchar a nuestra pareja, comunicar nuestras necesidades sexuales y el ser capaz de disfrutar de la intimidad. Considere discutir sus preocupaciones sobre su vida sexual con su pareja, su médico, su enfermera, un consejero o psicólogo, o con el profesional de la salud con quien se sienta más cómoda. En nombre de Susan G. Komen for The Cure, esperamos que este programa le sirva para obtener una mejor calidad de vida, no solo para usted, sino para quienes le rodean. Muchas gracias.